Radio DDD presenta, Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Hola, ¿qué tal, amigos de la radio DDD, Radio Defensa del Deudor? Está al aire una emisión más de su programa de Deudas, Dudas y Soluciones. Deudas, Dudas y Soluciones, el único programa de la radio a nivel nacional donde podrán ustedes escuchar una respuesta práctica. Algo que en verdad, pero que en verdad, verdad, les va a ayudar a resolver sus problemas de deudas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bonito inicio de semana para todos ustedes. Hoy ya lunes 25 de marzo del año 2013, lunes 25 ya, el último lunes de marzo, se acabó marzo, ¿por qué? Porque ya vienen estos días de asueto por la Semana Santa que se atraviesa, va a ser una semana bien cortita hasta el miércoles, y luego ya todos los demás días son de puro descanso. Yo espero que los aprovechen, que se la pasen muy relajados en compañía de los suyos, que no gasten de más, señores. Es bien importante comprender en estos momentos nuestra situación. En estos momentos nos encontramos en una situación que es de urgencia, es una emergencia financiera. No podemos permitirnos hoy por hoy hacer gastos no proyectados, hacer gastos superfluos, hacer gastos que no tengamos en el presupuesto, porque eso definitivamente va a trazar nuestra llegada a la meta. Y la meta, ya lo saben ustedes, es quedar libres de deudas. Entonces hoy por hoy no queda de otra más que hablar con la familia, hacerles comprender que estamos atravesando esta situación complicada, pero que en cuanto logremos la estabilidad y nos podamos recuperar, se podrán liquidar esas deudas, y entonces sí, ya habrá tiempo para poder disfrutar, pero sin meternos en más líos. Bien, bien importante que lo comprendan de esta forma y que lo hagan así. ¿Para qué? Para que podamos liquidar nuestras deudas lo antes posible. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están escuchando en este momento. Para mí es un placer y un gusto que nos acompañen. Les recuerdo que el próximo lunes, sí, precisamente a eso iba, el próximo lunes nos va a acompañar Isela Muñoz, como todos los primeros lunes de cada mes, Isela Muñoz del pesonuestro.com. Ella es especialista en deuda, sobre todo a lo que se refiere a créditos hipotecarios, al Fobiste, al Infonavit, etcétera. No se lo pierdan, próximo lunes, 3 de la tarde, totalmente en vivo aquí en la radio de la Defensa del Deudor. Nos acompañará Isela Muñoz hablando de estos temas tan interesantes para todos ustedes. ¿Okay? El lunes, lunes primero de abril, 3 de la tarde, en esta misma estación, en este mismo lugar. Aquí nos podrán escuchar. Los programas se ponen buenísimos con Isela. Se los recomiendo mucho, mucho, mucho. ¿Qué otra cosa? Ah, sí. El próximo miércoles tendremos un reportaje. Aparecerá publicado un reportaje en el periódico más importante del país, como ya en otras ocasiones lo hemos hecho, en el periódico El Universal. Estaremos hablando particularmente de los despachos de cobranza, no se lo pierdan, va a estar buenísimo el reportaje el próximo miércoles. Compren su ejemplar del periódico más importante del país, el periódico El Universal, donde Defensa del Deudor, por supuesto, da su opinión, su punto de vista al respecto. Y mañana me va a ser muy grato estar por allá en las instalaciones de este importantísimo periódico para una entrevista para sus podcasts, una entrevista que vamos a hacer para sus podcasts, para su contenido multimedia. Ya saben que hoy por hoy ningún medio de comunicación puede estar sin contenido multimedia. Ya es imposible. Se tiene que dar el salto tecnológico consecuente, y El Universal lo hizo ya hace tiempo. Así las cosas, mañana estaremos grabando unos podcasts para este importantísimo periódico. A ver qué tal, a ver si les gustan. Por ahí estaremos en el transcurso de la tarde. Y por ahí hay otra entrevista pendiente con ellos que ya nos la hicieron hace unos días. Pero sale publicada próximamente, les avisaremos en su momento. Vamos a hablar de meses sin intereses, de los meses sin intereses. Cuándo son convenientes, cuándo no, cómo manejarlos. ¿Cuál es el peligro real de comprar a meses sin intereses, etcétera? De todo eso estaremos hablando en otro reportaje. Este impreso, ya nos hicieron la entrevista, les avisaremos oportunamente para que puedan adquirir su ejemplar y los chequen. Se pone muy, muy, muy bueno. Muchas gracias a nuestros amigos a través de las redes sociales. Antes de mandar saludos a mis amigos en las redes sociales, les recuerdo que hemos tenido últimamente problemas con el ancho de banda por el cual transmitimos. ¿Esto qué quiere decir? Básicamente, que tenemos un problema con el servicio de internet. Todos lo sabemos bien, los servicios de internet aquí en México son muy malos, se caen constantemente, no aguantan cuando se conectan muchas personas, etcétera. Aquí, por ejemplo, en nuestro centro de atención de asesoría jurídica, ubicado en Xola 1902 en la colonia Narvarte, lugar donde transmitimos en estos momentos, contamos con cinco redes de internet disponibles, ¿sí? Bueno, a veces de las 5 no se hace una, nos conectamos a una, se satura, se cae, nos conectamos a otra, se satura, se cae, etcétera. Entonces suplico un poquito de paciencia si de pronto se oye entrecortado, si de pronto se cae de plano la transmisión. Esperen unos segundos, actualicen su página y seguramente van a recuperar el audio. Les suplico un poco de paciencia si son tan gentiles. ¿Para qué? Para que podamos recuperar la señal. Por ahí Adri Conner a través de Twitter nos manda un saludote. Y nosotros a ella, por supuesto, que se lo mandamos, claro que sí. También Plata con Plática nos manda un saludote. Dice, la solución a tus deudas por tarjetas de crédito no son más tarjetas de crédito, por supuesto, claro que no. El Banco General, libérate de deudas. En el Banco General te compramos el saldo de tus tarjetas al 6%. Antes de que mis queridos radioescuchas se emocionen y brinquen de felicidad, Banco General no es de México, seguramente es de otra parte, de algún otro país, porque no hay ningún Banco General aquí en el territorio nacional. Y le mandamos un saludote a Banco General, ojalá y nos pueda decir de qué país es, para que nosotros le pasemos esta información a la gente de por allá, porque no se oye mala idea, ¿no? La verdad no se oye mala idea, pero pues habría que ver bajo qué condiciones, ¿no? Si no nos ponen... ¡Ah, ya! Muy bien, son de Panamá, nuestros amigos de Banco General de Panamá, que nos están escuchando en este momento. Un saludote, por supuesto, a nuestros amigos de Panamá, a nuestros que radioescuchas, porque han de saber todos ustedes que este programa no nada más se oye en México. En este momento nos está escuchando gente de Argentina, de Chile, de Guatemala, de Ecuador, de Panamá, por supuesto, de España, de Estados Unidos. Uy, nos oye muchísima gente en Estados Unidos, les mando un saludo. Incluso en Inglaterra, en la República de China, o sea, y en China no sé cómo le hacen, no sé si hay filtros para este tipo de contenidos, no sé. Pero sí, también nos han llegado a escuchar por allá. Les mando un saludo a todos. Obviamente, supongo yo, mexicanos que estén viviendo en ese país. En África también nos ha llegado a pasar que nos mandan saludos desde allá. Les mandamos saludos muy, muy afectuosos a todas las personas que nos sintonizan en este momento. No nada más en México, sino en todo el planeta a través de la magia de la internet. También nos preguntan mucho que por qué transmitimos por internet. Que si no nos convendría más transmitir mediante la radio pública, ¿no? La radio común y corriente. Sí y no. Sí por el contenido masivo, ¿no? Le llegaría a muchísima más gente este tipo de contenido. Pero no, ¿por qué? Porque este tipo de emisiones ya están muy controladas. Mediante la radio, la radiofonía tradicional, vaya. Ya están muy controladas y tienen muchos filtros. Entonces, sencillamente, no podríamos hablar de todo lo que hablamos en estos programas de radio. Y aparte de todo, pues seguramente nos iban a poner patrocinadores, ¿no? El Banco Fulano, el Banco Sutano. Y entre comerciales, pues el programa a lo mejor no duraba una hora. Duraba media hora, si acaso, de contenido, pues bueno, ¿no? Real. Daniel Samano, a través de Twitter, un saludote. Tiene 20 años y ya está sufriendo por las deudas de tarjetas de crédito. Híjole, qué mala onda. Michelle Miranda... Dice, es hora de pagar mis deudas. No quiere que le cancelen sus tarjetas de crédito. Bueno, pues si existe la posibilidad de pagar las deudas, por supuesto hay que hacerlo, ¿no? El problema es que luego no existe esa posibilidad. Century 21, nuestros amigos de Century 21 nos dicen que hay que mantener un buen historial crediticio. Paga las deudas a tiempo, reduce el número de tarjetas de crédito, limita tus deudas. Muy buen consejo preventivo, por supuesto. Les mandamos un saludo. Finanzas y Tributos, Cali Baez, Jorge L. Barrera, Jesús Marín, Mujer Palante, Fórmulas Exitosas, Alejandría, Alejandra, todas las personas que nos sintonizan en este momento a través de Twitter. Saludos afectuosísimos a todos ustedes. Y ahora sí vámonos al chat de la estación. Si nos están escuchando en este momento, vénganse al chat de la estación www.radiodd.org. www.radiodd.org. Aquí se pone buenísimo el asunto en nuestro chat. Y por si fuera poco, también, claro, Nuestra línea telefónica ya está abierta y funcionando para todos ustedes. El teléfono 59160410, 59160410 y el 5594-5514, 5594-5514, para que llamen y platiquen con nosotros también directamente aquí en cabina. Sí, por supuesto que sí. A ver, vamos ya así al chat, ¿no? Porque si no, luego me dicen, es que te pasaste hablando y nunca diste las asesorías. No, pues aquí estamos ya. Helmi, productor de estos programas de radio, te mando un saludo. Francisco, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nos envió su documentación, Francisco. Sí, ya la recibimos, Francisco. Nada más danos chance porque todos los casos se tienen que analizar. Esto ya está aprobado, ¿eh? Esto ya está aprobado, pero sí tiene que pasar por una revisión para ver que no te haga falta nada. Yo creo que en el transcurso de la próxima semana, a lo mejor está ya, ¿no? Porque esta semana es muy corta, se acaba el miércoles. Pero el otro lunes, ya que empiece a abrir, yo creo que te estará llegando tu contrato, mi estimado Francisco. Cristina Celis dice que necesita la asesoría, pues hay que exponerla al aire. Fedemets 2, listos para el programa, dice. Mario RJ también ya está más puesto que un calcetín. Cristina Celis dice que tiene problemas con la tarjeta de CNA. Se han dedicado a mandar cartas de que la van a embargar. Sabe que les debe dinero, pero el problema es que no ha podido negociarlo. Y la verdad sí le gustaría que le pudiéramos ayudar. Claro que sí, Cristina. ¿Cuánto le debes a CNA y desde cuándo no pagas? Cristian Silis. José Luis Murillo. El día 26 de diciembre del 2012 estuvo en nuestras oficinas para afiliarse y ahí pagó su inscripción y 6 meses de contrato. Es necesario que nos envíe el recibo que le pidieron. Sí, sería ideal para llevar la contabilidad, mi estimado José Luis Murillo. Lo puedes mandar a contacto@defensadeldeudor.org, contacto@defensadeldeudor.org, y te damos pues acuse de recibo de que ya lo tenemos y te podremos ayudar, mi estimado José Luis Murillo. Cristina Celis tiene 4 años. Según esto, tiene una deuda de 4.700, no tiene esa cantidad. Tienes 4 años sin pagar, Cristian Silis, tienes 4 años sin pagar. Sería bueno que me aclares eso porque se me hace mucho tiempo, ¿no? Yo creo que ya no tendrías mayor problema si no les pagas. Regia 48, un saludotote, Regia, ¿cómo estás? Choc 47, igualmente, saludos, un abrazo. Choc 47, ya está perfecto. Muchísimas gracias a todos por sus comentarios. Trato de leer lo más rápido posible, pero a modo de que también me entiendan, porque si no, luego vienen los problemas. Regia 48, ya pagó el día de hoy. Ahora sí, a gusto y súper feliz. Pero platícanos, ¿qué pagaste, Regia? Sería lo ideal. Por cierto, que vamos a tener entrevistas próximamente con nuestros queridos afiliados de Gopaguarto y Tarasca 2012. De Gopaguarto y Tarasca 2012 nos van a conceder entrevistas donde nos van a narrar con sus propias palabras su experiencia como deudores y cómo lograron resolver sus problemas. No se lo pierdan próximamente, ya en unos cuantos días aquí en la radio de la defensa del deudor. Porque aquí el chiste es pagar, ¿no? Pagar nuestras deudas. Sí, es justo que paguemos, pero que paguemos lo justo, por supuesto. Tampoco se vale pues pagar tantos intereses, ¿no? Pedro Carrillo, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Dice Pablo que cuando uno se afilia, nosotros nos comunicamos con el departamento jurídico en su nombre, sí, con el departamento jurídico de cada uno de sus acreedores en su nombre. Obviamente esto es únicamente con el fin de desanimar cualquier tipo de proceso judicial en su contra, pero bajo ninguna circunstancia evita la cobranza por parte de terceros. ¿Por qué? Porque a los despachos de cobranza poco o nada les interesa que ustedes ya tengan representación legal. Ellos lo que buscan es dinero. Entonces van a estar llamando, pero también tenemos solución para eso, por supuesto, claro que sí. A todos nuestros afiliados les asignamos un número telefónico para que se lo den a sus acreedores o a los despachos de cobranza y entonces ya nos llamen a nosotros y ustedes dejen de contestar esas llamadas. Es bien importante que dejen de contestar esas llamadas porque si no el acoso no se acaba. ¿Sí? Mucha gente me dice, bueno, ¿y qué chiste? Dejo de contestar y ya, eso lo puedo hacer yo. Claro, por supuesto. Aquí el chiste está en que no se pierde la comunicación con el acreedor. Si ustedes dejan de contestar por su cuenta, el acreedor jamás se va a poder dar por enterado de si ustedes quieren pagar o no. Es más, va a pensar que no quieren pagar incluso, por eso no contestan. Y con eso incrementan su riesgo de una demanda. En cambio, con nuestro sistema, ustedes dejan de contestar, pero al acreedor se le sigue respondiendo. Nosotros tomamos esas llamadas por ustedes. Nosotros vemos por ahí si hay algún ofrecimiento interesante a través de estas llamadas, se lo comunicamos a ustedes directamente con total tranquilidad. Esa es la maravilla de este servicio. Dice Gemi que le subí mucho al estéreo, sí, por acá lo teníamos medio alto. Mario Recota, su primer duda de este programa, le debe a Banamex 2 tarjetas y un crédito personal. Y estaba contestando las llamadas cada 15 días, pero el chiste es que ya no le marcan para cobrarle las tarjetas. Solamente le hablan para cobrarle el crédito personal, porque ya lo tiene millas y asociados. Su preocupación es que tal vez no le hablen porque quieren demandarlo, o ya lo demandaron. La verdad está un poco preocupado. Bueno, mira, Mario Recota, para empezar tú ya estás afiliado, ¿sí? Si te demandan no pasa nada, nosotros nos encargamos de todo el asunto legal. A ti no te va a pasar nada, no te van a embargar nada, ni mucho menos. Vamos a llegar a un acuerdo para que pagues tus deudas, etc. Por ese lado no tienes de qué preocuparte, ¿sí? Lo más seguro es que no sea así, lo más seguro es que estés pasando con tus tarjetas de crédito a algún otro despacho de cobranza y en el Inter, pues te dejan de llamar. Así es de sencillo, mi estimado Mario Recota. Mi consejo, lo decía yo hace un rato, pues dale el número telefónico a tu acreedor, el número telefónico que te dimos para que nosotros recibamos esas llamadas y tú ya dejes de estar preocupado de contestar cada 15 días. Nos dejas ese trabajo a nosotros, mi estimado Mario RJ. Felicitan a Regia 48, pero yo quiero saber qué pagó. Sonia Elizabeth, una de las ganadoras de nuestro libro del pequeño cerdo capitalista, un libro genial, sensacional, sobre finanzas personales, escrito por Sofía Macías, quien por cierto nos hizo el enorme favor de autografiar estos libros que estuvimos regalando, dedicarlos y hasta un puerquito les dibujó. Bueno, pues Sonia Elizabeth es una de las ganadoras y le quiero comunicar a ella y a todas las otras personas que ganaron este libro que ya la próxima semana, a partir del 1 de abril, les vamos a estar enviando su ejemplar del Pequeño Cerdo Capitalista. Estén muy pendientes para que nos pongamos en contacto con ustedes y puedan recibir su libro de, ya lo dije, del Pequeño Cerdo Capitalista. Choc 47 dice que cuando tenemos programadas las promociones. Fíjate, Choc, que tenemos atorado por ahí un asunto con HSBC. Todavía no nos dice bien qué onda con el descuento que nos va a otorgar. Ese ha sido el motivo por el cual no las hemos sacado. Ya todos los demás bancos, incluso Scotiabank, ya nos mandó los datos bien de cómo se van a manejar estas promociones. Solamente estamos esperando a HSBC, quien por cierto yo espero que ya entre hoy y mañana nos resuelva para poderlas publicar, porque imagínense nada más, si así es un relajo, luego no queda bien claro cómo está el asunto, va a ser peor si las mandamos incompletas. Entonces pido un poquito de paciencia. Si no es posible que se logre concretar este asunto porque la semana queda cortita, en marzo, los primeros días de abril seguro ya las tenemos bien y las sacamos estas promociones, les suplico nada más un poco de paciencia, ya casi están listas. Dice, estas promociones por supuesto son exclusivas para todos nuestros queridos amigos afiliados para que puedan liquidar sus deudas con el máximo descuento posible y en el menor plazo, en el menor tiempo, que ya tengan el dinero listo ahorrado y quieran ya liquidar, pues ya se va a poder con estas promociones que tenemos normalmente 2 o 3 veces al año. Tapatía, muy buenas tardes desde la solitaria Guadalajara. Me preguntaban también por ahí, le mando un saludo a Tapatía, por cierto, y a todos mis amigos de Guadalajara y de Jalisco en general. Me preguntaban por ahí que si me iba a ir de vacaciones. Yo, personalmente, que si salía de vacaciones en estos días. La verdad, no. La verdad, yo me quedo en la ciudad. ¿Por qué? Porque en vacaciones es cuando de verdad se puede disfrutar. Se puede ir a los museos, se puede ir al centro histórico, se puede pasear tranquilamente, no hay tráfico. Se disfruta un poquito más la Ciudad de México porque está, relativamente hablando, vacía. Entonces yo no salgo en vacaciones, prefiero quedarme en la Ciudad de México a disfrutarla en estos días que se desocupa un poquitín de este ir y venir, de este ajetreo cotidiano, de manifestaciones, de tráfico, de todo lo que hay, ¿no? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Patita preocupada. Nos dice, saludos y buen karma, muchísimas gracias, va el karma excelentísimo de regreso a Patita Preocupada. Cars, feliz fin de semana para ti también, amigo, feliz fin de semana largo para todos. Pregunta que si el día de mañana estamos en servicio en nuestras oficinas en Xola, que si podrá pasar a recoger su libro, claro que sí. ¿Cómo vas, mi estimado Cars? Aquí estamos para recibirte, ya lo sabes. Semere nos dice que le da gusto mencionar que la semana pasada liquidó la cuenta número 5 de 7 que debía. Y todo esto gracias, como siempre, al apoyo y respaldo de Defensa del Deudor. ¡Hombre! ¿Qué pasó con los aplausos, señores? Ya pagó otra, mi estimado Semere. Ya lleva 5 de 7, Semere. Ya solamente le quedan 2 deudas por liquidar. Y no saben cómo se arrepiente de no haber conocido a Defensa del Deudor hace un par de años. Ya que le unificaron varias tarjetas en una y se hizo una sola deuda, pero muy alta. Pero echando a aprender se aprende, y si no estamos informados es peor. De verdad, mil gracias a Defensa del Deudor, hombre, porque los agradecimientos no son para mí, mi estimado Semere. Son para toda nuestra querida Organización Nacional de la Defensa del Deudor, que como ustedes podrán ver, da resultados y excelente. Semere, tú también ya llevas varias deudas liquidadas, y a ver si tú también nos puedes dar, o nos puedes hacer este favor, mejor dicho, de concedernos una pequeña entrevista. Una entrevista telefónica, no necesitas desplazarte ni mucho menos, nosotros te llamamos, si es posible, para que nos platiques tu experiencia, Semere. Estas experiencias son oro molido literalmente para toda nuestra querida comunidad, porque así se enteran de primera mano, de primerísima mano, por personas que han atravesado por este viacrucis, de cómo se puede resolver este problema, cuáles son las estrategias a seguir, de qué forma sí se puede salir de deudas, mi estimado Semere. Si no es mucha molestia, ojalá y quieras que nos concedas esta entrevista de unos cuantos minutos para que nos platiques todo. Desde que comenzaste con este problema, ¿por qué fue? ¿Perdiste el empleo? ¿Cómo estuvo? Y luego, ¿cuál fue la solución? ¿Cómo lograste liquidar estas deudas, mi estimado Semere? Si aceptas esta invitación, te suplico me mandes un correo electrónico a contacto@defensadeldeudor.org. contacto@defensadeldeudor.org, nombre completo, número telefónico, algún horario en el que te podamos localizar, Semere, para ver bien cómo va a estar este asunto, ultimar detalles y que nos concedas esta entrevista. Sería sensacional, sensacional. Y así voy a estar extendiendo este tipo de invitaciones a entrevistas a muchos de nuestros queridos afiliados a nuestra organización, para que vean todas las demás personas que nos están escuchando y que todavía no encuentran una solución a su problema, que sí es posible, sí se puede resolver. Todo lo que los deudores necesitan es organizarse, unificarse, trabajar en conjunto, porque al deudor solitario el banco difícilmente le va a hacer caso, nada más le va a ver la cara, lo va a insultar, lo va a maltratar a través de los despachos de cobranza. En cambio, un deudor que forma parte de algo bien organizado, bien concreto, bien representado, es un deudor que va a resolver su problema, definitivo. Y aquí están los ejemplos, como Semere, como Tarasca 2012, como Cars, como Debo Pago Harto, como tantas y tantas personas que han logrado liquidar, ya miles, más de 3,000 personas que han logrado liquidar sus deudas con nuestra ayuda. Entonces es bien importante que esta experiencia le llegue a muchas, muchas más personas. Eso, como dice Patita Preocupada, es muy buen karma, porque estamos devolviendo parte de lo que nos ayudó a resolver nuestro problema. Así que Semere, ojalá y sea posible que nos concedas esta breve entrevista. ¿Para qué? Para que los demás deudores que todavía no saben bien cómo resolver este problema vean cómo se puede salir de deudas. Ría 48 le manda un saludote a Sonia Elizabeth. La verdad está muchísimo más tranquila. Es muchísima más tranquilidad salir de deudas y aprendes a no gastar, dice Ría 48. Por supuesto, aprendemos, entre otras cosas, a vivir de nuestro dinero. Dejamos de vivir de lo prestado, de dinero que no tenemos, y comenzamos a vivir de lo que en realidad podemos gastar, de lo nuestro, de lo que percibimos cada quincena. Ahí está el secreto. Es algo que los medios de comunicación, los grandes corporativos comerciales, la banca en general, nos han hecho olvidar. Nos han hecho olvidar con una aparente solución que no es nada más que un paliativo para nuestro deseo compulsivo ya de adquirir bienes o servicios que no necesitamos muchas veces en realidad. Pero eso tiene una cura. Y a veces, para obtener esa cura, ¡paz!, hay que azotarnos contra el suelo, llegar al fondo con este asunto de las deudas para comenzar a salir hacia adelante. Y es lo que están haciendo muchos de ustedes, y ven que sí es posible, que no se necesita gastar mucho para vivir bien, que se puede vivir de lo que ganamos perfectamente, porque dejamos de estar en este círculo vicioso de que gano mi dinero, se lo pago al banco y luego le pido prestado al banco para vivir, gano mi dinero, se lo pago al banco y le pido prestado para vivir. Se rompe este círculo vicioso por completo y comenzamos a salir del problema. Muy pronto ya, en estos días se va a publicar una guía bien interesante aquí en nuestro portal de internet al respecto. Cuando la tengamos, los vamos a invitar para que la puedan checar. Les va a aclarar mucho el panorama a muchos de ustedes. Regia, platícame a mí, ¿cuál pagaste? ¿Cómo estuvo el asunto? Yo no estoy enterado de nada. Dice Lucy CG, que no sabe si nos acordamos de su problema. En la mañana habló a nuestras oficinas, le dijeron que se comunicara conmigo para ver si hay avance en su situación legal con la caja. Aquí tengo tu caso, precisamente. Tu primer nombre es José. Es una caja alianza. Ya lo estamos analizando, mi estimado José. Ahorita, el problema es que los juzgados están lentísimos por este asunto de estos días de asueto. Pero yo creo que para el lunes ya te tenemos una respuesta, mi estimado Lucy CG. Sonia Elizabeth dice, cierto, dar el justo valor. Enhorabuena para Regia 48 y un abrazo, claro que sí. Pedro Carrillo dice, el internet todavía no está muy vigilado, por eso es mejor la transmisión por aquí. Dice exactamente Pedro Carrillo que el internet todavía no está muy regulado ni vigilado, y ahorita por este medio, que es entre comillas libre, podemos hablar de muchas cosas que de otra forma sería imposible, ¿no? Periquita 71, felices Pascuas o Pascual nos pone. Periquita 71, pues felicidades para ti también, Periquita 71. Dice Cars que quiere solicitar un segundo crédito Infonavit en unos meses. El Infonavit va a revisar el buró de crédito. Leyó anteriormente que no aplicaba, ya a partir de alguna fecha ya lo revisaba y merma la cantidad del préstamo. Efectivamente, el crédito Infonavit, este financiamiento es un derecho de los trabajadores, entonces no se los pueden quitar, aunque su buró de crédito esté pésimo, aunque esté terrible. Pero sí, lo que sí pueden hacer es no prestarles el total. Nada más que no es mucho lo que no les prestarían, ¿sí? Para ser claros, les prestarían el 80% del total de lo que les puedan prestar si ustedes están terriblemente mal en el buró de crédito. O sea que no creo que haya ningún problema, mi estimado Cars. Pero si tienes dudas bien concretas al respecto, el lunes, escucha el programa, vamos a tener a Isela Muñoz aquí, quien ella es especialista en el Infonavit, y podrá darte un panorama muchísimo más claro al respecto. Y bueno, yo me voy al primer corte de la tarde. Recuerden que el miércoles estaremos publicando un reportaje bien interesante en el periódico El Universal, hablando de despachos de cobranza, y también por ahí vamos a grabar mañana unos podcasts allá en el periódico El Universal, también van a estar bien interesantes. De esos ya les daré fecha de publicación para que los chequen. Y me da mucha risa, dice, le encontré por error, pues más bien por buena fortuna, ¿no? Por error pasan las cosas malas. Bueno, también por error se descubren cosas buenas, pero al final se convierte en algo positivo, ¿no? Felices Pascuas, nos dice Periquita 71. Yo dije, Pascual, bueno, es que no soy muy religioso, no me sé muy bien el nombre de los santos, ni las fechas en las que caigan. Por eso dije, ah, caray, a lo mejor es día de San Pascual, ¿no? ¿Por qué no? Regia 48 le pagó al banco Invex. ¡Ah, ya sé cuál es esa! ¡Claro que sí! La cantidad de 7,000 con un descuento del 80%, pues les debía 38,000 con todo e intereses. 38, ya pagó, hombre. Ya sé cuál es esa, hombre. Regia, qué gusto, qué placer poder haberte ayudado. Y seguimos, ¿no? Faltan unas por ahí. Ya las sacaremos, mi estimada Regia 48, no te preocupes. Poco a poquito, pero para que veas que sí se puede, sí es posible. Y enhorabuena y felicitaciones, Regia 48. Dice Patita preocupada que dónde presenta una denuncia para un cobrador y cómo le hace. Depende qué hace el cobrador. Y yo te digo qué tienes que hacer, Patita preocupada. Aikido fue a la CONUSEF y pidió su reporte del buró de crédito para ver cómo salía una de las deudas que ya pagó. Y sale con palomita verde y cuenta cerrada. Pero en las otras dos que debe, le sale el saldo que debe con todo de intereses. Cuando dejó de pagar, el monto era de alrededor de 80 y en otras 70, ahora aparece el monto, pero con todo e intereses. Claro que va a aparecer así Aikido, porque esos se siguen generando, esos intereses se van a seguir generando. Pero al momento de negociar, si tú ya estás afiliado con nosotros, nosotros nos encargamos de negociar esos intereses para que te los condonen y la quita se aplique sobre lo que debías cuando dejaste de pagar. Por ese lado, mi estimado Aikido, no te preocupes, para que veas que aquí sí cumplimos, y una felicitación por lo menos para Aikido, porque ya... Ya está, con palomita verde y toda la cosa, mi estimado Aikido. Liquidar deudas en el 2013, por favor, si le podemos dar el número telefónico para dárselo a sus acreedores. Claro que sí, liquidar deudas en el 2013, lo tienes que solicitar al correo de contacto. No es cierto, mentira. Al correo de atención, @defensadeldeudor.org. Atención, @defensadeldeudor.org. proporcionas tu número de contrato de afiliación, tu nombre completo, y a vuelta de correo electrónico te dan ese número que es oro molido también para todos ustedes. ¿Por qué? Se lo dan a los cobradores y les dejan de contestar, y ya nosotros nos encargamos de lidiar con esas llamadas molestas en representación de ustedes, lo cual es maravilloso. Por ahí tuvimos hace unas semanas unos problemas porque se nos bloqueaban las líneas. Eran tantas las llamadas que recibíamos que de pronto se bloqueaban y muchos de ustedes trataban de comunicarse a este servicio y no lo podían hacer. Bueno, ya se solucionó, ya está arregladísimo, ya tenemos más líneas a servicio de esto porque llama mucho, ustedes se imaginarán. Entonces ya, eso está arreglado. De todas formas, si ustedes lo están monitoreando y de pronto checan una falla, avísenos por favor para corregirla, para que se arregle, porque a diferencia de cualquier otro servicio, aquí sí nos preocupamos por resolver ese tipo de problemas. Daguga dice que ya tiene un ratito que no oye el programa, que está retomando. Le surgió una duda en cuanto a las llamadas de los despachos. Si les llaman para cobrar, hay que darles nuestro teléfono. ¿Cuál sería para que nosotros nos encarguemos de las negociaciones? Daguga, es un número telefónico especial. No den el de nuestras oficinas, porque entonces pues nos llaman los despachos de cobranza y estos números son para atenderlos a ustedes. Entonces tenemos que bloquearlos, porque si dejamos que los despachos de cobranza llamen a nuestros números tradicionales, pues nada más nos saturan las líneas y no podemos recibir sus llamadas. Entonces lo que hacemos es bloquear esas llamadas para que ya no puedan entrar. Y entonces los cobradores se enojan con ustedes porque no se pueden comunicar a ese número y es peor. Pero sí tenemos números telefónicos especialmente diseñados para eso, donde nada más recibimos llamadas de cobranza. Si ustedes están afiliados a Defensa del Deudor y no tienen este número, por favor envíen un correo electrónico a atencion@defensadeldeudor.org, atencion@defensadeldeudor.org, con su número de contrato y su nombre completo, y a vuelta de correo les haremos llegar su número asignado para que ustedes se lo den a los despachos y ya, le dejan de contestar a los despachos y nosotros nos encargamos de esas llamadas. Si hay alguna información interesante que nosotros digamos, chispas, esto lo tiene que saber Daguga, pues luego le llamamos, ¿no? De inmediato. Ah, caray, ¿algo hice? Ahí está. Claudia, ¿vio el video de Hitler? ¿Vio el video de Hitler? Ah, donde Hitler se afilia a Defensa del Deudor, está buenísimo, sí. La verdad está muy bueno. Y lo hizo nuestro amigo Helmi, al que le quedó genial y sensacional. Dice Helmi que gracias por el libro. Un saludo para Edna. Ella se comunicó con él para solicitarle sus datos para el envío. Ya lo está esperando. Ya los primeros días de abril segurito te llega, mi estimado Helmi. Te mando un abrazote, amigo. Mario RJ dice, ¿cuánto entras en mora legal a los 91 días de haber realizado el último pago al banco? A los 91 días que se tenía que pagar, pero ya no se pagó. Allá no le entendí, a ver. ¿Cuándo entras en mora legal? ¿A los 91 días de haber realizado el último pago o a los 91 días que se tenía que haber pagado pero ya no se pagó? Se cuentan a partir de del último día donde tú hayas efectuado un pago. Por ejemplo, si tú tu último pago lo hiciste el 20 de enero, ¿sí?, del 2013, entonces es 21 de enero, 21 de febrero, marzo, el 22 de abril, mi estimado Mario RJ, entrarías en mora legal. 91 días posteriores a la fecha de tu último pago efectuado. Ahí es cuando se entra en la mora legal, mi estimado Mario RJ. Sonia Elizabeth le manda un saludo a Semere y felicitaciones. Claro, todos, por supuesto. Rosa, una persona más que ganó uno de nuestros libros del pequeño cerdo capitalista que ya le vamos a mandar. Nos manda buenas tardes a todos, que disfrutemos estos días de descanso. Muchísimas gracias. Puma Rebelde, un saludo tote. Dice, feliz fin de semana largo. Felicidades, claro que sí. Felicidades, Rosa le dice. Felicidades a Semere y a todos los que han liquidado sus deudas, que han sido muchísimos. Muchísimas felicidades a todos. Le manda saludos a Helmi, mi amigo Puma Rebelde. Semere nos dice que, claro, se pone en contacto con nosotros. Le daría mucho gusto saber que su testimonio puede ayudar en algo. Adelante. Muchísimas gracias, Semere. Pues mándanos ese correo a contacto@defensadeldeudor.org con tu nombre y algún número telefónico, un horario también para que te podamos ubicar, platicar contigo al respecto y ver los detalles de la entrevista. Periquita 71 nos comenta que fue a negociar con los de Bancoppel, en la cual dejó de pagar cuando debía 12.500, ahora quieren 40. Ya les ofreció los 12.500 y hasta el momento no han querido aceptar. Seguirán en el estira y afloja. Pues sí, no hay de otra, ¿no? No hay de otra. Muy bien hecho, mi estimada Periquita 71. Te felicito muchísimo. Y poco a poquito, hombre. no te desesperes, no te me desesperes, porque ya saben que pues el que se enoja pierde, y si nos desesperamos nos enojamos y no vamos a hacer las cosas bien. Hay que hacerlas con calma, despacito. Lucy, hombre, no tienes nada que agradecer, Lucy. Dice, estamos aquí aprendiendo muchas cosas, nos agradece la atención. Hombre, Lucy, no tienes nada que agradecer, y para que veas que estamos al pendiente de sus casos. Nada más que sí, luego tenemos de casos, uf, no se imaginan ustedes, los bonches que nos llegan. Tratamos de atenderlos a todos, por supuesto, pero sí les suplico un poco de paciencia. Deben comprender que este servicio nadie más en México lo está dando, absolutamente nadie más en México lo está dando. Y pues, por obvias razones, a veces se nos acumula muchísimo la chamba, pero cuando eso pasa, se mete más gente a trabajar con nosotros, por supuesto. Entonces sí, ya vamos a tener nuevas oficinas al sur de la ciudad, aparte de estas, porque por ahí me mandaron unos correos donde nos decían, bueno, ¿y entonces las oficinas de Xola ya no van a trabajar? No, claro que no, van a seguir trabajando, sí, por supuesto que van a seguir trabajando, al 100% como siempre. Pero pues sí, tenemos que crecer, nos tenemos que expandir, porque ya es muchísima la chamba aquí en nuestro centro de atención y asesoría jurídica en Xola, 1902 en la colonia Narvarte. Ahora ya tenemos nuestro corporativo en Montecitos 38, en la calle de Montecito 38, en el World Trade Center, en el piso 28. Ahí sí no es para asesoría, nada más es para administración interna de defensa del deudor. Vamos a tener unas nuevas oficinas, aparte de estas de Xola, en Villacuapa, al sur de la Ciudad de México. Ahí a un costado del Centro Comercial Galerías Cuapa, ya yo espero que los primeros días de abril se inauguren oficialmente. Y unas más en Guadalajara, Jalisco, también para atender a nuestros amigos de por allá de Jalisco en general, y al rato también en Monterrey, Nuevo León, y así en toda la República. Mientras tanto, a todos nuestros amigos del interior de la República, les recuerdo que nuestros servicios de asesoría y representación legal tienen alcance nacional. No importa dónde ustedes vivan, los podemos representar desde la Ciudad de México sin ningún problema. ¿Por qué? Porque el 90% de las negociaciones se llevan desde aquí, desde la Ciudad de México, y el 99% de los juicios, cuando uno de ustedes es demandado, se radica aquí en la Ciudad de México. Así que no se preocupen, aunque no tengamos oficina física en su estado, los podemos representar sin ningún problema. Memo58 nos manda saludos, que si podríamos explicar brevemente la diferencia entre una demanda normal y la demanda oral mercantil, no le queda bien claro aún. Bueno, la demanda normal, entre comillas, sería una demanda por la vía ejecutiva o la vía ordinaria mercantil. Básicamente se diferencia con la oral en que los tiempos son mucho más cortos en la oral. ¿Por qué? Porque la oral prácticamente se hace como en las películas. Uno va y dice cuál es el problema y uno da su testimonio y todo el asunto, ¿sí? Así es como funciona un juicio oral, y por eso la celeridad del mismo. Les recuerdo que estamos totalmente en vivo en este programa de radio de asesoría jurídica para todos ustedes, a través de la radio de la defensa del deudor, en este momento, las 3 de la tarde con 41 minutos. Vemos 59. Bueno, básicamente esas son la diferencia sustancial de esta situación. Es lo rápido que se lleva el proceso por la vía oral. Los procesos, no nada más los mercantiles, sino todos los procesos judiciales, estaban amontonando en los juzgados, porque llevar un juicio ejecutivo mercantil, por ejemplo, lleva muchísimo trámite, ¿sí? Y puede llevarse 1, 2, 3 años un juicio ejecutivo mercantil, y eso hacía que se fuesen rezagando los casos. Ahora, con este nuevo sistema oral, lo que se busca es eso, desahogarlo todo rápidamente, que se solucione de inmediato el asunto, que haya sentencia y vámonos. De cualquier forma, nosotros ya estábamos preparados para este asunto de los juicios orales desde el 2009. En 2009 ya estábamos más que listos, en el 2010 estuvimos checando algunos otros detalles. Desde entonces estamos preparados y ahorita ya tenemos la capacidad, sin ningún problema, de ayudarles con una demanda ejecutiva, ordinaria u oral mercantil. No tienen de qué preocuparse. Ahí ya estamos más que listos. Puma Rebelde tiene una pregunta. Se encuentra pensionado temporalmente por el IMSS al 60%, ya que tiene artritis reumatoide. ¿Qué posibilidades hay de tener una ayuda por parte de defensa del deudor en la afiliación y en las mensualidades, ya que desean afiliarse su esposa y un servidor? No te preocupes, mi estimado Puma Rebelde, mándame tu caso más detallado por escrito a contacto@defensadeldeudor.org. contacto@defensadeldeudor.org, y con muchísimo gusto te echamos la mano, para eso estamos precisamente. Por cierto, que ya me parece que la primera quincena de abril vamos a donar otra silla de ruedas. Ya les daré algunos detalles al respecto. El año pasado logramos donar 11 sillas de ruedas, lo cual fue maravilloso y fantástico. Este año queremos romper esa marca, que donemos por lo menos unas 15 sillas de ruedas durante este año. Y ya vamos a donar una en abril, la primera semana, y luego donamos de a 5 y así nos la llevamos, ¿no? Ya les informaremos de manera muy puntual. Una más, una silla de ruedas más que vamos a regalar, que vamos a donar a una personita que la necesite realmente. La primera quincena de abril. Les estaré informando de manera muy, muy puntualizada al respecto. Francisco dice que fue un cobrador con un vecino, no es afiliado, es de la tercera edad, lo trató mal. Incluso empujones, llamaron a una patrulla, pero llegó tarde. Y ellos le dijeron que tenía que poner una queja administrativa. ¿Procede así? ¿Es de otra forma? Sí, está bien, no está mal. También podría presentar una denuncia formal ante el Ministerio Público por el delito de agresión. No sé si nada más fueron empujones o hubo ahí alguna agresión física mayor. Sería interesantísimo saber eso. Pero al ser una persona de la tercera edad, yo creo que sí procede, ¿eh? Sin ningún problema ante el Ministerio Público, mi estimado Francisco. Y muchísimas gracias. Es bien importante, ¿no? Esto que hizo Francisco para mí es algo importantísimo. Y es algo que de verdad hay que aplaudirle y hay que agradecerle. ¿Por qué? Porque es un deudor, sí, pero es un deudor que hace empatía con otros. No nada más se preocupa por su problema, sino se preocupa por los de los demás. Lo cual es fantástico. Porque es lo que yo creo que hace falta aquí en México, ¿no? Que nos empecemos a preocupar un poquito más de los demás. Que no veamos nada más nuestro problema y que el mundo ruede. Sino ver que podemos tener un alcance y podemos tener un cambio en la vida de otras personas. Y eso será el sereno, será lo que ustedes quieran, pero eso definitivamente ayuda a que tengamos una mejor calidad de vida, repercute de una manera positiva, nos genera un buen karma, como le dicen por ahí. Entonces, definitivo, mi estimado Francisco, mis felicitaciones, de verdad, enhorabuena por esa buena acción, y apoya en lo que te sea posible a esta persona, porque es lo que tenemos que hacer, es lo que tenemos que hacer ya como mexicanos, dejar de depender por completo de que si el gobierno es bueno, de que si el gobierno es malo, esperando que el gobierno nos resuelva la vida. Está bien claro que eso no va a ocurrir jamás, señores. Jamás el gobierno nos va a resolver la vida bajo ninguna circunstancia, no importa el partido que se quede. Tenemos que quitarnos ya esa venda de los ojos. La única forma en la que México va a salir del hoyo en el que se encuentra es el día que los mexicanos, el pueblo, se eche la mano unos a otros. No como los cangrejitos tratando de agarrar al otro antes de que se salga de la cubeta, porque así no vamos a avanzar. Se trata de que nos apoyemos los unos a los otros y entonces sí, va a haber un cambio y ustedes lo van a ver. ¿Sí? Que tenemos un amigo que tiene deuda, ¿sabes qué? Mira, la solución es así y así, y le vas a hacer así y asado. Y van a ver el buen karma de inmediato, se los puedo asegurar. ¿Por qué? Porque de eso se trata, señores. Ya basta de esperar que el gobierno nos resuelva la vida. Eso no va a ocurrir. Sería lo ideal, pero eso no va a ocurrir. Abramos los ojos y entendamos de una buena vez que los únicos que vamos a cambiar a México de verdad somos nosotros. Desde el momento que no tiramos el papelito en la calle, la colilla desde el coche, desde ahí ya estamos haciendo un cambio, pequeñito pero un cambio. Y lo podemos llevar a niveles que ustedes ni se imaginan. Todo está en querer hacer las cosas, señores. Clau, muy buenas tardes, Clau, ¿cómo estás? Un saludote, Choc 47. Dice que el número que dices es asignado, es diferente al del CENET. Sí, es diferente, mi estimado Choc 47, hasta donde yo sé. No lo voy a regar, pero hasta donde yo sé sí es diferente. Dice Patita preocupada que el cobrador llama a las referencias, proporciona datos como números de semanas de atraso y montos. Además de su nombre, otra pregunta, ¿cómo puede afiliar su deuda con Banco Azteca? ¿Hay una cantidad mínima para afiliarse? Pues mira, mi estimada Patita preocupada, en cuanto a la afiliación, nosotros no recomendamos que se afilien si deben menos de 10 mil pesos, porque es muy poco. Mejor ese dinero ahórrenlo para que se pueda negociar su deuda, no tiene caso que nos paguen porque no los van a demandar por esa cantidad. Con Banco Azteca ahorita no tenemos lugar, tienes que apuntarte en una lista de espera que me parece que es de 7 u 8 meses para que podamos representarte legalmente. En cuanto a este señor cobrador que está exponiendo información privada que está protegida por la Ley de Protección de Datos Personales, puedes presentar una denuncia directamente desde el portal de internet del IFAI, ifai.gob.mx, y ahí puedes presentar tu denuncia, Patita preocupada. Por ahí hace un par de semanas tuvimos una entrevista bien interesante con uno de los directivos del IFAI, donde nos platicaba, la entrevista fue para este programa de radio precisamente, donde nos platicaba sobre los modos, las formas en las que se tienen que presentar este tipo de denuncias. Te invito, Patita preocupada, a que la cheques. Ahí en nuestro buscador pones IFAI y ahí la vas a encontrar. O en Google, Defensa del Deudor IFAI, y ahí vas a encontrar la información a esta entrevista. Escúchala, está muy buena, muy interesante. Y yo creo que vamos a ponerles una repetición de esta entrevista próximamente. ¿Para qué? Para que la puedan checar, porque es también información valiosísima para todos ustedes. Porque muchos de ustedes, al ser deudores, piensan que no tienen derechos. Sí, muchos deudores, y esto es ciertísimo, ¿a poco no? Incluso se sienten como delincuentes, que se pueden ir a la cárcel por deber dinero. Pues eso no es cierto. O sea, simple y sencillamente están atravesando una etapa complicada en su vida económicamente hablando. Eso es todo. Ustedes quieren pagar sus deudas y lo van a hacer. Nada más necesitan tiempo y tranquilidad para poder hacerlo. Así las cosas, sus derechos están intactos. El que un cobrador esté difundiendo, esté exponiendo información protegida, información personal de todos ustedes, pues es un delito. Y pueden multar al despacho que lo contrató por unas cantidades formidables de dinero. ¿Qué tienen que hacer? Pues denunciar. Eso es todo. No se dejen. Cuando ustedes presenten su denuncia, van a ver que va a haber un cambio radical. Y si todos los deudores del país presentaran sus denuncias, se acabaría la mala cobranza. Porque entonces los cobradores entenderían que ya no pueden asustarlos con mentiras, con amenazas, con violaciones a sus derechos. Entonces, bien importante, y es mi recomendación, y háganlo, por favor, que presenten la denuncia correspondiente por el delito que se le pueda imputar al cobrador. Si tienen dudas al respecto, llámenos por teléfono, con muchísimo gusto, les aclararemos todo ese asunto, y así sabrán de qué manera proceder. Si ustedes están afiliados a Defensa del Deudor, por supuesto, aquí tienen a sus abogados, nosotros nos podemos encargar de todo ese asunto, claro que sí. Y bueno, patita preocupada, pues ahí está. ¿Cómo vas? Presenta tu denuncia. Dice Clau que le llegó una carta de embargo por parte de CNA. ¿Cómo nos la puede mandar para ver nuestra opinión? Pues mira, el programa de hoy ya casi llega a su fin, Clau. A Calu, perdón, no es Clau, es Calu. Calu. Calu estaba registrado con otro nombre en el foro, pero no puede abrirlo. Y ahora se registró con este nombre, que si no hay problema. No, no hay ningún problema, Calu. En cuanto a tu carta, mira, lo hemos dicho en otros programas. Un embargo jamás se lo van a avisar a nadie de manera anticipada. ¿Por qué? Porque entonces la persona que va a ser embargada se va a prevenir, se va a informar, va a sacar sus cosas, ¿no? Los embargos jamás se avisan. Cualquier documento donde les estén avisando un embargo lo pueden desechar porque es mentira. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque nadie les va a avisar que los van a embargar. El embargo es una diligencia que se ejecuta de manera totalmente sigilosa. Sin decir agua va, sin avisarle a nadie para agarrar al deudor desprevenido y embargarlo, de eso se trata. Si yo le aviso al deudor que mañana lo voy a embargar, pues el deudor va a preguntarle a un abogado, ¿no? Y si fuese cierto, pues al abogado le va a decir, ¿sabes qué? Pues saca tus cosas, así cuando lleguen no van a tener nada que embargarte. Así de sencillo. Pues lógico, cualquier documento que les diga, en 48 horas, en 24 horas, en 3 horas lo vamos a ir a embargar, es falso. Simplemente los quieren asustar. Así de sencillo. No necesito ni verlo. Es así de sencillo. Puma Rebelde, hombre, no tienes nada que agradecer. Mándanos el correo, mi estimadísimo. Estoy a tus órdenes. Dice Claudia que vio el video de Hitler. Se lo encontró en YouTube, donde Hitler se afilia a Defensa del Deudor. Es que esos videos están geniales. No sé si los han visto. Es un video de esta película, La Caída. Que si no la han visto, se las recomiendo muchísimo. Donde Hitler está en el búnker y tiene a sus altos mandos informándole que pues ya valió, ¿no? Que ya las fuerzas aliadas ya están dominando y están avanzando y no hay manera de detenerlas. Hitler en su locura, en la película, pues lo niega todo y él está seguro que todavía hay manera porque él piensa que hay tropas que ya no existen, que pueden ir a defender sus puntos, ¿no? Bueno, básicamente, en esta adaptación que le hace la gente ingeniosa, pues le ha metido de todo, ¿eh? De todo. Desde broncas de Josefina Vázquez Mota, que tuvo durante su campaña electoral, hasta broncas de Peña Nieto últimamente, y de todas las cosas que aparecen, que tienen algún impacto mediático importante, pues los queridos amigos de las redes sociales, sobre todo, se han dedicado a modificar los textos y a adaptar la emoción de los diálogos a estos textos. Entonces, pues sí, los invito mucho, Hitler descubre o Hitler encuentra o Hitler se da cuenta, no sé, en YouTube, búsquenlo, se van a reír un buen rato de muchos de ellos. Hay algunos que sí no están muy graciosos, pero otros están buenísimos como este que nuestro amigo Helmi hizo para Defensa del Deudor, que estuvo simplemente sensacional. Vivi Cast a través de Twitter nos dice hola, y también le decimos hola Vivi Cast, claro que sí. Híjole, ya se va a acabar el programa, qué rápido, ¿no? Rapidísimo, pero ahí nuestro amigo Helmi ya puso el enlace al video, que se los recomiendo ampliamente. Dice Luis Santos que si depositó 3 mensualidades de su carro que debía y no le cobra el banco y le manda un correo que entregue el carro, pague la totalidad, ¿qué procede si ellos nunca le cobraron cuando el dinero estaba en el banco? Procede una queja ante la Condusef para empezar, para ver por qué motivo el banco no jaló estos recursos. Pero podría ser que, por ejemplo, te hayas atrasado 3 meses, mi estimado Luis, se haya cancelado el crédito, se haya cancelado el financiamiento, y pues el banco no está obligado a jalar ese dinero, ¿no? Si ya se canceló, ya te pueden requerir el pago total. Tenemos que entender que todos los financiamientos están sujetos a un contrato, el cual se puede cancelar por diversas situaciones. Y una de estas situaciones, la más común, es la falta de pago. Si nosotros no cumplimos con nuestros pagos, la otra parte, el acreedor, está en todo su derecho a cancelar el financiamiento. Decir, ¿sabes qué? No me pagaste como quedamos, te lo cancelo y ahora me pagas todo. Eso podría estar sucediendo, mi estimado Luis Santos. No, todo está perdido, por supuesto. Se puede negociar a modo de que se llegue a un acuerdo y puedas liquidar tu coche, ¿sí? Nada más te explico básicamente cómo funcionan estos contratos para que digas, ah, bueno, a lo mejor es eso. Entonces, lo que sigue es negociar y ver la manera en la que lleguemos a un acuerdo para que me permitan liquidar el carro. Tarea complicada, no creas que es algo sencillo. Lleva su tiempo y pues es pesada la negociación muchas veces con este tipo de acreedores en cuanto a créditos automotrices. Pero de que se puede, se puede. Claro que se puede. Francisco, hombre, no tienes nada que agradecer. Sucede que también es scout desde muy chamaco y aprendió a vivir con eso. Bueno, pues no solamente los scouts. Claro, yo también fui scout. Se los platico, ¿no? Allá en los Salesianos, en el Estado de México. Y me encantaba, y era algo fantástico. Pero yo creo que esto no debe ser nada más de este nicho, ¿no? De estas personas scouts, a los cuales les mando un saludote. Yo creo que debe ser algo para todos, que todos tengamos esa cultura de ayudar a los otros, de hacer nuestra buena acción del día, para que esto se convierta en un mejor país. Es la única forma. El día que dejemos de ver por nosotros mismos y nada más, ese día va a haber un cambio, ¿sí? Ese día van a surgir organizaciones de personas que van a poder ayudar a otros, porque organizados es como podemos hacer las cosas. Vean la Defensa del Deudor. ¿Qué es Defensa del Deudor? Pues una organización de miles de deudores que juntos están logrando liquidar sus deudas. Eso es básicamente Defensa del Deudor. La unión hace la fuerza, señores. Hay que aplicarla. Por cierto que por ahí hay un plan bien interesante que yo me voy a unir. No recuerdo la fecha, lo leí en el Facebook hace unos días y estaba yo por verificar el asunto bien. Pero mientras tanto investiguen ustedes por su cuenta acerca de que un día en particular, me parece que de abril, no se va a comprar gasolina. Yo creo que eso es fantástico porque le damos un buen susto por primera vez al gobierno, que abusa muchísimo con ese asunto, y a los sindicatos petroleros, que también, híjole, no me hagan hablar de ellos. Que vean que la gente sí puede hacer este tipo de acciones de manera seria y organizada. Entonces, yo extiendo la invitación a que ustedes investiguen bien en las redes sociales cómo está este asunto de que un día no vamos a comprar gasolina. Yo prometo investigarles y el 1 de abril darles la noticia bien. Lo que pasa es que ahorita me vino a la mente por lo que estaba yo hablando y se me hace buena idea compartir esta información con ustedes. Vamos a hacerlo. Yo no pienso comprar gasolina ese día, ni un litro. Y yo creo que sería sensacional que ese día todas las gasolineras del país estuviesen vacías. Yo creo que sería así un buen jalón para nuestros queridos gobernantes y que digan, ¡ah, caray! Porque, híjole, hombre, no se vale. Y que nos salgan con respuestas tan incoherentes e ilógicas como que es más barato comprar la gasolina ya procesada que procesarla nosotros. Híjole, de verdad que... Bueno, parece que están hablando con niños chiquitos. Bueno, ni mi hija, que tiene 10 añitos, ni princesa, se la creería. Me diría, ¿cómo crees, papá? ¿Cómo va a ser más barato comprarla ya hecha que hacerla nosotros? Pues, nomás para que vean, ¿no? Cómo nos quieren dormir. Así que, extiendo esa invitación. No sé qué les parezca a ustedes, pero a mí me gustaría que lo hicieran. Vámonos rapidísimo, entonces, con las últimas respuestas. Patita preocupada llamó para afiliarse. Le dijeron que no podía afiliarse con Banco Azteca. Y no le hablaron de la lista de espera. Una enorme disculpa, Patita preocupada. Tienes que mandar un correo electrónico a contacto@defensadeldeudor.org, contacto@defensadeldeudor.org, y ahí nos pones que quieres estar en la lista de espera, tu nombre completo, y te metemos a la lista de espera. Ya encontró el video de Hitler, mi estimada Sonia Elizabeth, te mando un saludote. Francisco, no comprar gasolina el 15 de abril, perfectamente. Cristian Silis, buen día, ¿cómo estás? Puma Rebelde, dice, cuando nos unamos todo México comenzará el cambio. Helmi tampoco va a comprar gasolina, dice Luis Santos, el día 15 de cada mes y las gasolineras pierden mucho dinero en un día, sobre todo en quincena. Sería genial, de verdad, no comprar gasolina el 15. ¿Y saben qué también sería genial? Usar el carro menos, usar la bici, usar los pies, que híjole, luego nos cansamos de caminar unas cuantas cuadras. ¿Por qué? Porque ya no caminamos, señores, vamos a dejar de ser dependientes de las cuatro ruedas motorizadas. Vamos a empezar a salir más en bicicleta, más a caminar. Les aseguro que hasta un bien para la salud van a tener por esto. Y bueno, ahora sí, rapidísimo, me despido, cuídense muchísimo, les mando un saludotote, los espero mañana, 9 de la noche. Una emisión más de su programa de Deudas, Dudas y Soluciones, el único programa de la radio a nivel nacional, donde podrán escuchar una respuesta que en verdad les va a ayudar a resolver sus problemas de deudas. Helmi, muchísimas gracias por todo, y a todos ustedes, muchísimas gracias por habernos escuchado el día de hoy.